Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Rock 278. Y lo comenzamos con este trabajo nuevo, reciente, que se pondrá a la venta el próximo 1 de octubre bajo su sello FilandsProductions.com. Me estoy refiriendo a Timo Tolkki, quien fue guitarrista de Stratovarius. Publica Variation of the Thin 2 y este Ultima Tool con grandes invitados e amigos, como son Jeff Corsotto y Jeff Johansson a las teclas. Este último también teclista actual de Stratovarius. Digo también porque Timo Tolkki ocupó el puesto de guitarrista líder y creador de la banda finlandesa cuando ya aquellos grupos como por ejemplo los propios Stratovarius, Hammerfall o Sonata Ártica empezaban a despuntar poco a poco. Y en septiembre estará en su Backcamp, un mes antes de octubre, este lanzamiento y este disco completo, que será pues sorpresa para muchos. Yo creo que va a ser un trabajo muy clásico. Timo Tolkki en solitario vuelve a Redil. Y como siempre estamos aquí los tres mosqueteros o los tres jinetes del apocalipsis: Fenón Pérez, Fernando Nadales y un servidor, Paco Jiménez. Y seguimos en los países nórdicos de Finlandia, Suecia, Estados Unidos. Vamos a irnos a Suecia con un grupo que te lo pongo, luego hablamos de ellos. Su nombre es Knife of the Real. En esta formación hay grandes invitados y grandes músicos que yo pensaba que no estarían aquí. pero por fin aparecen en esta formación interesante de puro hard rock a la antigua usanza. El tema es Killer Machine, máquina asesina. Esto es la hora del rock. Sonido puede ser muy clásico 80s. Bueno, tenemos de guitarrista. Venga, aquí lo escuchas un poquito y luego digo quién es. Magnus Eriksson. Sí, sí, el guitarrista de la banda Eclipse y de los Wet. Vamos, que a este hombre le da igual un roto que un descosido, por lo que veo, porque del hard rock melódico, tocando a veces hasta AOR, ahora hace puro hard rock. Night of the Real han prometido gira por España y gira europea. Lo vemos pronto por aquí, tiempo al tiempo. Night of the Real, los caballeros de la realidad. La hora del rock, con Paco Jiménez. El rock del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar. Rock duro todas las semanas. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Escuchas la hora del rock. I was a fool, left from Newcastle town. I had no job and my mother was gone. Alemanes en Running Wild, que era una escuela. De hecho, en ese momento aparecieron bandas que hablaban acerca de los piratas, de los bucaneros, de atracar en puertos del Caribe con tesoros, como aquel, por ejemplo, Port Royal. Y este grupo es húngaro y se hacen llamar Backlore. Si el disco Legend of the Leaks Pirate y este Blood of in the Sea. La sangre en el mar, cantando una fémina que de verdad no hace nada mal, pero sorprende que en este sonido a lo pirata, a lo running, cante esta mujer. Pero por mí, genial. Esto es La Hora del Rock, ya lo sabéis, todos los martes en el grupo de emisoras AMSC y el resto de la semana en varios medios FM online e internet. Y también en FM convencional. Vamos a volver a Suecia. Ya os pusimos la semana pasada un adelanto de lo nuevo de la banda Evergrey, el trabajo llamado Theories of Emptiness. La portada nada que ver a lo que tenemos acostumbrado de ver a Tone Englund, su creador y guitarrista de la banda y cantante. Esta es más científica, es más... No sé, veréis la portada y sabéis por dónde voy y de qué estoy hablando. Escuchamos la canción Falling from the Sun. Esta gente, siempre he dicho que son entre unos Sabotage y unos Dream Theater. Ahí tenéis lo nuevo de Evergrey. La hora del rock. WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Usas para amar, si te crees que vencerás a mí. aquí los tenemos a los Harlow en el trabajo nuevo llamado Ilusión, en el cual yo participo en la introducción del propio tema Ilusión. El tema en cuestión es Cazador y se pondrá a la venta. Lo puedes conseguir si vas al Rock Imperium, camiseta, CD y todo referente a su merchandising actual de estos murcianos llamado Harlow. Estará muy pronto en Destripa Rock. El trabajo lo compone la intro Ilusión, en el cual yo aparezco, Cazador, noches de invierno, hay un ángel en el cielo, arena, persiguiendo mis sueños, 21 grapas, siempre a tu lado, libre y persiguiendo mis sueños. A la venta nuevo ya de la banda Harlow Ilusión. Cuando un grupo saca una fórmula, por ejemplo el caso de los AC/DC, que aunque sea una música muy fácil, son súper reconocibles donde estén, porque el sonido de Angus es inconfundible, también la banda sueca Hammerfall, se han vuelto un poco a lo accesible y a lo fácil, a lo directo, a hacer sonido de aquellos primeros tiempos como aquel Legacy of the King o Glory to the Brave. Vamos a irnos con un nuevo tema del disco que se pone a la venta el 1 de agosto, el llamado The End Justice. Y escuchas La Hora del Rock con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Los reyes actuales del power metal nórdico, Hammerfall. We'll be right back. no sé tú, amigo o amiga, pero Joaquin Keynes de verdad hace sonar fuertemente tu altavoz con ese timbre tan peculiar de voz que tiene y esas guitarras rítmicas de Oscar Rondria que son impresionantes. Hammerfall, nuevo single, disco a la venta en el mes de agosto. Tenemos en el estudio las 9 y 28, casi ya hay 29, de este martes metalero. Damos una segunda escucha al nuevo trabajo de Evergrey, We Are the North. Somos del Norte. De nuevo de la banda de Tom Englund, Theories of Emptiness. We are true and we're proud, it's our calling. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. La tónica últimamente que Bruce Dickinson le encanta, que es un poco misticismo, un poco misterio y un poco oscuridad. desde Brasil en directo, Afterglow of Ragnarok, Bruce Dickinson. Estás escuchando La Hora del Rock. desde la que es las Islas Afortunadas, desde Canarias, la banda Esclavitud y este Stronger Than a Gutter. El trabajo se compone de Stronger Than a God, Break the Chains, Coming Back to Life, Empur Simiome, Peace of Mind, que escuchamos en este momento, y Lord Have Mercy. Está la crítica en nuestra página web blog de La Hora del Rock. Mauro Martín, batería. Alex Guerra, guitarras. Marquí, voces. Ibrahim Delgado, bajo. Hola, baby, soy René Shades de Pretty Maids y Chris Lenny. Estás escuchando La Hora del Rock. Hola, somos de Birras y mandamos un fuerte saludo a Paco Jiménez de La Hora del Rock. Hola, somos Emily y un saludo para La Hora del Rock con Paco Jiménez. Y de las Canarias vamos a irnos a Mallorca con este grupo que está de máxima promoción e interesantes. Los Oeste. Y este en la brecha. Puro heavy metal. De este cañero, cañero. Oeste. También está la crítica y review hecho por Zenón Pérez de la banda Oeste en nuestro weblog, en nuestra página weblog. El tema en cuestión que te pongo hoy, En la Brecha. Hay un disco que está dejando a los fans del AOR y rock melódico con la boca abierta. ¡Vamos! De hecho, este grupo va a estar tocando en diferentes shows en España, entre ellos en festivales. Están tocando muy pronto, en ese Rock Imperium. El grupo es Nextor y este fue uno de sus singles llamado Teeny Rebel. Temas cantarines muy alegres y muy directos. Los Nextor y este nuevo trabajo, Teeny Rebel. We'll be right back. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes de este mes de junio 2024. Hay que deciros que estas fin de semana son las fiestas fuertes, las fiestas grandes de Ciutadella, San Juan. A todos los Juanes y Juanas me anticipo, y entre ellos a mi padre que está ahí arriba. Papá, muchas felicidades. Aquí tenéis el disco del mes de Los Demons. Son ya 45 años sonando. Y Dave Hill siempre al frente. Velon de Dark Side. Del trabajo nuevo por Frontiers, llamado Invisible. Disco del mes, Los Demons. We'll be right back. Bueno, esto cuando me llegó hace poco dije, ¿qué puede ser? Pues este hombre tiene publicado un disco reciente, su nombre en concreto es Charles Warner y él toca todos los instrumentos, batería, bajo, guitarra, alguna que otra tecla, la voz, y se llama el grupo, atención a el nombre, ¿eh? Chuck-tallica. Supongo que Chuck o Chuck viene acerca de Chuck Schuldiner de la banda Death. Pero es que el logotipo es idéntico a Metallica. Se llaman Chuck-tallica. Y este Bass Shaker es thrash metal a la antigua usanza. Y ahí por medio Metallica, Anthrax y un poco de Death de los Death. Seguimos en el panorama de la caña, dejando a Chuck-tallica. Vamos a irnos con un señor que, bueno, que ya es una eminencia en el mundo del thrash metal. Tiene un carácter muy especial. Es un poco borde, todo hay que decirlo. Yo lo he entrevistado allá en ese Clash of Titans. Y me estoy refiriendo a Slayer y, como no, a Kerry Kine. Esta rabia contenida. Rage. Kerry Kine. Come on.

apoyando a la emisora 24 horas online Asalto Mata Radio con este grupo llamado Green Goat y este Burn the End. Sonido tosco, sonido oscuro. Ya puedes visitar nuestro blog web La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal .blogspot.com. ¿Escuchas La Hora del Rock? Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. No sé por qué me apetecía poner esta canción de los Barón Rojo, El Tierra de Nadie. que Serpa era un gran poeta urbano. Cómo cantaba y también cómo le escribía las letras su mujer, Carolina. El tema Tierra de Nadie, el disco llamado así. El año 87. En este disco hay temas míticos como ese Pico de Oro, El Pedal, La Voz de Su Amo, Señor Inspector en plan cachondeo a Hacienda. Y este que escuchas, Tierra de Nadie, Barón Rojo. Vamos a recordar aquellos míticos 80 cuando radios piratas ofrecían directos interesantes. Y bueno, hemos conseguido, gracias a un amigo que estuvo en el concierto de Barcelona, en concreto el concierto gira de Judas Priest, Saxon y Uriah Heep. Tenemos los tres, ¿eh? Pondremos primero a los Uriah Heep con el mítico tema, el llamado concretamente Easy Living, y después a los Saxon con ese Denim's All Leather de ese concretamente jueves 13 de junio en el San Jordi Club. También tocaron el sábado el 15 de junio en Navarra y ayer tocaron en Madrid. Vámonos, también deciros que están en ese Rock Imperium con el concierto grabación pirata. ¿Os acordáis de aquellas radios que hacían? Ponemos el nuevo disco de en concierto y en gira de la banda Gary Moore y Mama's Boys, que yo lo puse en Radio Juventud Andalucía, o de Iron Maiden, o de Judas Priest, el Turbo, que pusimos el concierto entero en versión grabación pirata. Aquí tenéis una piratada, Uriah Heep y Saxon, en concierto, desde Barcelona, gira última, 2024. Easy Living en concierto, Uriah Heep junto a Saxon y Judas Priest. Un concierto bastante corto y un sonido espectacular. Esta es la grabación, tú imagínate cómo sonó en directo. Bueno, y Saxon hizo un repertorio interesante y hubo en este caso, en este momento, en este Denim and Leather, hubo un cambio de chaquetas entre el público y la banda. De hecho, Biff Bifford le pasó uno a su bajista y otro a su otro guitarrista. Luego la que le pasaron a él la puso en el micro y cantaron el tema mítico, el que escuchas, ese Denim and Leather, una canción que en su momento el propio Bifford la dedicó a todos los heavies porque llevaban aquella chupa de cuero y aquella tejana, y de ahí ese Denim and Leather. You're all part of the fucking family. This one's called Get 'em and Love 'em! Saxon es un grupo, es una banda inglesa de la British New Wave Heavy Metal. De hecho, este grupo ha tenido muchos diferentes estilos musicales en su vida musical, y Saxon se mantienen, y ahora la gente joven los tiene como algo importante, y eso de verdad es de agradecer y de dar una sonrisa de oreja a oreja de que Saxon por fin tengan su puesto y su lugar en el heavy metal. Tocaron todos los palos de su trayectoria musical, un poco de su último disco, y fue una unión con temas clásicos, la gente coreando, la gente se lo pasó a lo grande. Has escuchado a los Uriah Heep con ese Easy Living, que también en su momento hizo la versión los Wasps y mucha más gente, y este Dead in the Leather. Gracias por estos audios a nuestro amigo Carmelo de Barcelona. Carmelo, gracias por esta colaboración. Ha sido interesante rescatar lo que se vivió en ese San Jordi Club. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Y cómo no, vamos a ir a escuchar a Judas Priest. Y ahí lo dejo, ¿eh? Disfrútalo. Screaming for vengeance. Defenders of the faith. Come on. Run it down. It's a long journey together. We thank you so much. Thank you, thank you, thank you. What just put us up and put us down of this life in heavy metal. Here's our latest album, Invincible Shield, the title track. We'll be right back. un repertorio que hizo mover... Bueno, mucha gente dice que no fue lo que esperaban. Esperaban un repertorio mucho más, más amplio, más recordando que son lo que son los reyes del puro heavy metal, junto a Iron Maiden y Metallica y muchos más, que no voy a empezar a decir más nombres, porque para mí los pilares del heavy metal son Iron Maiden y Judas Priest. ¿Tú de qué grupo eres? ¿De Judas o de Maiden? Es difícil, ¿eh? Este Invisible Sylph en concierto. Una cosa es que se esperaba la gente ver a Glenn Tinton tocando dos temas, los míticos Living After Midnight y también la You're Not a Thing Coming, creo que eso me parece, si no me equivoco. Y no, apareció así en imágenes, pero no estuvo en presente en esta gira. Tuvimos a Richard Fowler y Andy Snipper. Un Halford que con 72 años aún da a la talla, ¿eh? Da una fuerza, una carisma, que solo verlo da respeto. Judas Priest en Barcelona. Ayer fue cerrando la gira hasta que pronto van a comenzar ese Rock Imperium. Ayer fue en Madrid. Y bueno, pues ya ha pasado una de las giras importantes. La próxima inminentemente, la de Metallica. Dos shows diferentes. El Civitas de Madrid. También me decía Carmelo que era muy difícil llegar hasta las cervezas y luego llegar a tu punto de encuentro con tus colegas o tu pareja o quien fuera. Era complicado, mucha gente y mucha cola para ir al baño también. Pero es lo que pasa en un concierto, es lo que tiene, ¿no? Esos pormenores que a veces son hasta divertidos. Judas en concierto. Carmelo, muchas gracias. Las 22:38 y seguimos con la música hasta las 11 de la noche en esta Hora del Rock 278. Bueno, y el señor Lex Luger ha prometido dentro de poco un trabajo nuevo de covers, un disco completo de covers. Aquí tenéis una del Creep Show, el viejo jefe cabeza de madera. ¿Dónde enterrar? Silencio y polvo, una vida de sueños. De la nada surgió el terror. La sangre se derramó. Esa noche algo despertó y su grito de guerra al viento. Culpable de este horror, vergüenza de nuestra tierra. La arrogancia le condenó. Wow, wow. La venganza calma el dolor del viejo jefe de madera. Pagaste en sangre y rencor. Wow, limpiar nuestro honor. Sentenciado bajo el filo del hacha, pagarás por tus acciones condenando tu alma. De la nada surgió el terror. La sangre se derramó. Esa noche algo despertó y su grito de guerra al viento. Culpable de este horror, vergüenza de nuestra tierra, la arrogancia le condenó. Wow, wow, la venganza calma el dolor del viejo jefe de madera. Pagaste en sangre. Nos acaban de comunicar noticia importante, que tendremos un cronista en el Rock Imperium, Sergio Arroyo de Mountain King, para la página web de La Hora del Rock. A ver cómo vive ese Rock Imperio el señor Sergio Arroyo. Hay un grupo que de verdad llevan tiempo funcionando, pero es que este último disco y ya a partir de este último disco he pasado a escuchar más trabajos de ellos, es que me tienen enganchado. Ellos son suecos y su nombre es The Royal Republic. Esta canción emula un poco al bailoteo y al rock además. Freeman and Dancer. Creo que es la única banda del mundo, digo del mundo, que mezclan todos los estilos en un tema. Este último disco, Lock Up, lo super recomiendo. Este es de los primeros temas, es de Fireman and Dancer. El bombero y el bailarín. Royal Republic. Volvemos al puro heavy metal con esta banda mítica del heavy metal, los ACT. Su último disco y lo que fue sus primeros singles, este Humanoid. We'll be right back. cuarto grupo que está también, repito, otra banda que también estará en ese Rock Imperium, los Acet. Se ha pasado estas dos horas, pero súper rápido, no sé a ti, a mí, de verdad, sinceramente sí. Llevamos ya, pues, casi rondando. Estamos ya tocando casi, se puede decir, las menos 10. Sony 47. 22:47. Antes hablábamos de los de Royal Republic. Esta gente no se quedan atrás, son daneses y son los Volbeat. Este grupo ha practicado heavy metal, hard rock, groove metal, thrash metal, rock and roll y hasta rockabilly. Michael Poulsen y Rock Aguiano, este último, creo, si no me equivoco, fue guitarrista en un tiempo en los Anthrax. y escuchamos el trabajo que apareció en el año 2021, el llamado Servant of the Mind, y este Shogun Blues. No sé por qué, mira, me ha dado un punto buscando música y digo, voy a poner esto porque me apetece. No sé, me ha venido así como una ráfaga. Claro que sí. La banda que escuchas junto, atención, al señor Mar, el cantante de la banda Azrael, Mar Riera, junto a este grupo de Barcelona que suenan muy bien y recuerdan bastante a los Avantasia. Vamos ya, amigos, nos quedan solamente 5 minutos. Zenón Pérez, que se dedica a buscar bandas nacionales y nobles. Fernando Nadales, dibujos brutales que hace de portadas, que ya veis todos. Ese reclamo del programa de radio. Y aquí quien se está dando la barrila, la paliza y el, digamos, todo referente al palique, quien te habla, Paco Jiménez. Nos vamos, amigos, con un clasicazo, ¿qué te parece? Esto era el grupo Saltimbanquia. We'll be right back.